dientes, rubios los radiantes. Se enlazan los impacientes brazos, se convierten a purpurados labios, los ojos de oro de la tarde de primavera. Con las ojeras, el linde del bosque de robles, la negrura, los terrores de la sed. Nos